varias reparaciones de averías de aguas en el Fernando Gavilán, en Reina Feliz, en Reina Sofía, en Ramón Croza y en la nueva ludoteca, un aseo. Y decir también que la ludoteca en la que estuvo antes en Reina Sofía, la antigua, en el Colegio Reina Sofía, la hemos pintado y la hemos limpiado y se ha quedado como nueva para otra vez para que la puedan utilizar el colegio. Desde el Consejo de Barrio os digo que las asociaciones que nos han enviado, las personas que van a representar a las asociaciones en el Consejo de Barrio son Asociación de Vecinos Coto Mulera, Asociación de Vecinos Mirasierra, Asociación de Vecinos Consumidores y Usuarios La Calzada, Asociación de Vecinos Barriada Andalucía, Asociación de Vecinos El Sacrificio, Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, Asociación de Vecinos Antonio Vega, Asociación de Vecinos El Sol, Asociación de Vecinos El Polletón, Asociación de Vecinos El Jardín, Asociación de Vecinos El Algarrobal y Asociación de Vecinos El Caldereto. Y como representante de la Federación de Ubrique, también nos han enviado su representante.